Mujeres con historia. Su vida no fue fácil. Durante la Segunda Guerra Mundial tuvo que separarse de sus padres para protegerse de los bombardeos alemanes. Aunque desde muy pequeña tuvo claro cuál iba a ser su pasión: los caballos. Los caballos fueron sus cómplices en los momentos más importantes de su trayectoria vital, tanto los buenos como los malos. Hoy vamos a conocer a Pat Smithy, la dama de la equitación británica. Pat era la pequeña de tres hermanos. Había nacido el 22 de noviembre de 1928 y gran parte de su infancia transcurrió a las afueras de Londres, en Richmond Park. Sus hermanos, Dickie y Ronald, eran algo mayores que ella, pero compartían juegos y aficiones como montar en pony. Su madre, Frances Curtius, era una entrenadora de caballos excelente y trabajaba para Johnny Trail, un jugador de polo muy afamado y amigo de la familia. Frances domaba los caballos y seleccionaba los más adecuados para jugar al polo. Pat se inició en la monta de ponis con apenas 3 o 4 años de edad. Con Bubbles, el pony de su hermano, tuvo su primera experiencia y se le daba tan bien que sus padres le regalaron a Pixie, una pony de origen árabe. La familia tuvo que superar una tragedia. Su hermano Dickie no superó una neumonía y falleció con tan solo 4 años de edad. Pat también se puso muy malita de difteria. Tenía casi 5 años y por poco no lo cuenta. Se quedó tan afectada físicamente que tuvo que volver a coger musculatura en su frágil cuerpo y aprender a caminar de nuevo. Desde chiquitita demostró tener una voluntad de hierro y se recuperó sin secuelas. Estaba interna en la escuela Talbot en Burmernup cuando llegaron las primeras noticias sobre el conflicto que se avecinaba, la temida Segunda Guerra Mundial. Sus padres dispusieron la evacuación de los niños. Ronald iría a Nitquay en Devon para proseguir con sus estudios, mientras que Pat se trasladaría a los Coswold, una región más rural rodeada de montes bajos y muros, lugares donde pensaban estarían a salvo, y no se equivocaron. Por su parte, Eric de Smithy, el padre de Pat, tuvo un ataque de artritis y marchó a Argelia por recomendación médica. Entre tanto, la madre se quedará en Londres colaborando con la Cruz Roja a la espera de que concluya la guerra. Al sufrimiento de estar todos separados se unió la desaparición del cabeza de familia, y es que, según avanzaban los acontecimientos, Argelia se había convertido en un punto conflictivo. Eric decide entonces regresar atravesando Francia y se pierde su pista. Frances no recibe noticias del paradero de su esposo. No sabe si está vivo o muerto y decide ir en su busca. Al final, en la ciudad de Lebens, consigue dar con él y el encuentro debió ser enternecedor. Con los alemanes pisándole los talones, consiguen salir finalmente. Casi fue un milagro. Partieron de Francia en el último barco que salió de Burdeos antes de la ocupación nazi de la ciudad. A principios de 1941, toda la familia consigue reunirse en la casa de los Coswold. Para sobrevivir, tendrán que alquilar algunas habitaciones y apañarse con los cultivos y los pocos animales de granja que quedan en la zona. Al término de la guerra, su padre fallece y la familia vuelve a retomar su colaboración con los caballos. Pat es de carácter alegre y superará este revés iniciando sus primeras carreras de salto de obstáculos. Su compañero para semejante aventura será Firmeza. Firmeza es un caballo que se adapta perfectamente a sus cualidades como amazona. Ambos harán un binomio perfecto y comenzarán a llegar los primeros premios en competiciones importantes. Gracias a sus éxitos, el coronel Harry Jellywine la invita a unirse al grupo formado por afamados jinetes británicos, todos hombres. Firmeza es un excelente ejemplar, pero no es propiedad de Pat, sino de su amigo Johnny Trail, el cual se encuentra en una situación financiera muy apurada y tiene que vender el caballo. A cambio le prestará a una yegua llamada Carmena y tras esta a Leona. Con Leona vuelve a sentir el mismo feeling a la hora de montar que con Firmeza, pero otra vez, al ser una yegua que destaca sobre las demás, es vendida. En ese tiempo, Pat, junto al coronel Llewellyn, convierten la competición del salto de obstáculos en un espectáculo digno de ser visto, de tal modo que sus logros trascienden internacionalmente. Su nuevo caballo será el Príncipe Hal. El Príncipe Hal es un caballo que adquirieron a buen precio y que resulta ser un ejemplar especialmente dotado para el salto. Sin embargo, la fusión perfecta llegará con la yegua tosca. Con ella y con el Príncipe Hal compitió en el extranjero, logrando sus mejores resultados y los primeros premios en salto, tanto en Inglaterra como en otros países de Europa. Por ejemplo, España, sí. Aquí, en Madrid, ganó el Gran Premio de Madrid, siendo la primera amazona en nuestro país en conseguir dicha distinción. O incluso, en América del Norte, también fue un referente. Consiguió establecer el récord en salto de altura entre las amazonas europeas y su nombre comenzó a sonar junto a los principales jinetes masculinos. No obstante, había una competición que todavía se resistía a las féminas, la participación ecuestre en unos Juegos Olímpicos. En 1900, en París, se había incluido por primera vez los ejercicios ecuestres como competición olímpica, si bien la participación de las mujeres estaba vetada por considerarlas débiles. Los primeros jinetes en participar fueron los oficiales de caballería en servicio activo, y hasta 1948 no se dio cabida a los civiles. Por supuesto, las mujeres seguían sin poder competir en dicha disciplina. Poco a poco, las féminas habían demostrado que estaban preparadas para participar, al igual que los hombres, en las competiciones de salto de obstáculos. Y la oportunidad llegó por fin en 1956, durante los Juegos Olímpicos de Estocolmo, en Suecia. Pat formaba parte del equipo olímpico británico. Estaba radiante y nerviosa a la vez, pero hizo un papel brillante, ganando la medalla de bronce. En reconocimiento a su excelente labor, recibió la Orden del Imperio Británico. Ese año fue realmente especial y recordaba cómo su madre había creído siempre en sus posibilidades y sentía gran pena por no poder celebrar con ella este éxito al haber fallecido tan solo 5 años antes. Su yegua tosca tampoco pudo compartir ese momento. Había sido retirada de competición en 1950 y ahora montaba a Lucía. Luego vendrían muchas más. Los Juegos Olímpicos fueron un punto de inflexión en la vida de Pat. Al poco se casó con su amigo de infancia, Sam Coquelin, y se fue a vivir a Suiza, de donde era oriundo su marido. Pat quería compartir con el resto de los mortales sus vivencias y experiencias en el mundo del caballo, y para ello no dudó en escribir sus aventuras en papel. Dirigidas a un público juvenil, plasmaba sus sentimientos más íntimos, alegrías, decepciones, triunfos y tragedias. De ese modo, la amazona inmortalizaba su vida y la de sus caballos, motivando a los chicos y chicas, a los niños y niñas, a probar un estilo de vida diferente y amar a estos nobles animales. Escribió libros autobiográficos como Jean for Joy, otros de no ficción como Problemas Pony o novelados, cuyo título Tres Highs of Holiday, ella aparece en la historia, aunque la familia Highs es inventada. Sam, que siempre había apoyado las actividades de su esposa, falleció en 1968 y Pat volvió a su tierra, a sus queridos Cotswolds. Tenía muchos achaques a consecuencia de las caídas sufridas montando a caballo. Sus huesos sufrían de osteoporosis y su corazón no marchaba muy bien. El 27 de febrero de 1996, con 67 años, su enfermedad cardíaca le pasó factura y falleció. Hoy en día, en el Gran Premio Británico se concede al ganador el Trofeo Memorial Pat Smithy. Entre sus principales logros destaca ser campeona de Europa en 4 ocasiones y ser la primera amazona en conseguir una medalla de bronce en unos Juegos Olímpicos compitiendo en igualdad con los jinetes. Gracias a su apasionada actividad en la actualidad, otras amazonas han llevado carreras exitosas. Y en las hípicas de las diferentes ciudades del mundo, muchísimas niñas tienen gran afición a montar a caballo. Pero nadie le podrá quitar el mérito de dar a conocer este deporte internacionalmente, convirtiéndose, junto a la belga Brigitte Schoonmaker, en las auténticas pioneras. Hoy en La Rosa de los Vientos hemos disfrutado montando a caballo junto a la bella dama de la equitación británica, Pat Smithy.